Continuamos en el CONICET, en el CCT, que está ubicado en el costadito del parque, si se quiere. Vamos con la primera mesa. El eje temático es comunidad científica, grupos de investigación. Y vamos a presentar a cada una de las integrantes de esta mesa. Empezamos por doctora Vanessa Galassi, que... ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gato. ¿Y qué es tu especialización y demás? Sí, bueno, yo soy doctora en ciencias químicas y soy miembro de la carrera de investigador científico, integrante del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. Es un instituto descentralizado del CCT, pero estamos acá en el parque también. Y bueno, un poco mi idea hoy era comentarles lo que hacemos en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. Lo que hacemos es investigación un poquito más abstracta. Y entonces acá les traje para mostrarles una moleculita que se mueve. Nosotros estamos abocados a estudiar moléculas de interés biológico y farmacológico y su interacción con membranas lipídicas y también desarrollo de materiales. Todas estas moléculas tienen potencial uso farmacológico y el desarrollo de materiales también para uso tecnológico como baterías solares y líquidos hidráulicos. Y un poquito también no quería pasar por alto el tema de que en el instituto también tenemos varios proyectos que se articulan, digamos, y se vinculan con el sector privado, como por ejemplo métodos limpios de extracción de litio, y también tenemos métodos que articulan con la provincia y con el manejo territorial y sociocultural del territorio, como los grupos de arqueología y los grupos de paleontología del instituto. Entonces, bueno, vengo un poco en representación de varias líneas de investigación que se hacen en el instituto. Perfecto. Seguimos entonces con la mesa académica. la doctora Eliana Canapoglia, y mil disculpas por mi dicción. No, muy bien. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Yo también quería agradecer a la mosquitera por estar acá y poder contar lo que trabajamos. También me siento una trabajadora. Y en ese sentido, yo soy doctora en Ciencias Sociales, trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales, que es el INSIUSA. También acá en el CCT, estamos en el edificio de al lado, del que estamos ahora haciendo la radio. Y en particular, integro el área de estudios sociales. Ahí trabajamos varias sociólogas y sociólogos, y los temas que nos convocan, digamos, tienen que ver, en nuestro caso, con las transformaciones en las formas de producción y de las condiciones de trabajo, justamente. Y yo en esa línea me he ido más por el lado de las energías. Me interesa saber, en términos sociológicos y un poquito económicos, cómo se produce energía, cómo llega la energía a nosotros. Así que bueno, después, si interesa, puedo contar un poquito más, pero bueno, le doy paso a mis compañeras. Bueno, continuamos y... acá es donde se me dio vuelta la ecuación. Pilar, Janelet, ¿está bien? Perfecto, sí. Lo dije bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias también, chicos, por haberse acercado hasta acá, hasta el parque, y darnos un poco más de voz a todo lo que hacemos. Bueno, como dijo, soy Pilar Janelet, soy doctora en ciencias geológicas. Soy investigadora de asistente, recientemente ingresada, después de procesos arduos de evaluación. Y bueno, somos parte del grupo acá con mi compañera, del grupo de geomorfología y cuaternario, que estudiamos la evolución de los paisajes andinos, cómo fueron evolucionando en el tiempo y cómo irán evolucionando y cómo nos afectan a nosotros en nuestra vida cotidiana, digamos, todos los procesos que vemos de riesgo, de aluviones, caídas de roca, desprendimientos de laderas, todos esos procesos somos lo que nosotros estudiamos y tratamos de transferir a la comunidad, a los espacios, al gobierno provincial, al gobierno nacional. Así que, bueno, poco lo que hacemos. Y Mariana Correa González, que es la compañera de Pilar, que bueno, imagino que va por la misma línea de investigación. Buen día a todos, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Sí, yo soy geógrafa y doctora en ciencias geológicas por la Universidad de Córdoba. Trabajo con Pilar en el grupo de geomorfología y cuaternario y nuestras líneas de investigación van, como dijo Pilar, en ese sentido, para estudiar procesos naturales que suceden en el medio que habitamos y que impactan en nuestra vida cotidiana. Y un poco lo que hacemos es estudios de peligrosidad, es decir, identificar cuáles son esos procesos y cómo pueden afectar a la sociedad, y también ver cómo es esta evolución de los paisajes y estudiar la geomorfología, que es en definitiva la forma de la Tierra. Bueno, entonces vamos con los ejes, si te parece. Sí, ¿o querías hacer algún aporte, Daniel? No, me pareció muy interesante, no querés que acá la compañera reflejaba un vínculo con el sector privado, ¿no? Una de las propuestas de campaña que se salió a decir es que la ciencia tenía que quedar en manos del sector privado, ¿no? Y hay un vínculo, obviamente. Todos los países del mundo, esto lo ha dicho, usted tiene muchísimo más conocimiento, profundícenlo, por favor, donde el sector privado se hace de ese conocimiento científico producido del Estado, ¿no? No viceversa. ¿Qué opinan de esto, digamos? ¿Qué opinan acá la compañera que está desarrollando conocimiento que va a ser aprovechado por el sector privado, pero no sea viceversa, o sí? Sería Vanessa Galassi la que habla. Sí, Vanessa. Muchas gracias. Bueno, mira, quería puntualizar eso, que una de las funciones principales que tiene el CONICET hoy, y que creo que está poco visibilizada, es la generación de conocimiento, y eso es muy importante. Un poco se puso en evidencia en el primer bloque en el tema de, por ejemplo, problematizar situaciones locales, que si no tuviéramos investigación nacional pública, eso sería imposible. Tendríamos que, el conocimiento nos lo impartirían desde regiones muy diferentes a las nuestras. Y también quiero llamar la atención de, por ejemplo, en Argentina tenemos una soberanía de conocimiento muy grande que se pone en evidencia en el hecho de que tenemos 5 premios Nobel, creo, y quería llamar la atención de la sociedad a ver, por ejemplo, los Nobel que han sido galardonados recientemente, que han sido galardonados por ciencias básicas, y las ciencias básicas que luego han impactado en desarrollos tecnológicos. Pero si no hay desarrollo de ciencias básicas, no es posible el desarrollo, y las ciencias básicas no son comercializables. Esa es una cuestión muy importante. Entonces sí hay una vinculación, el CONICET en los últimos 10 años ha caminado mucho en torno a la vinculación, desarrollo de departamento de patentes, se han patentado muchas investigaciones que se han surgido en el seno del CONICET, pero la ciencia básica es el cimiento. No se puede construir desarrollo si no se hace ciencia básica pública, y necesariamente tiene que ser pública, mismo en estados paradigma de modelos capitalistas como Estados Unidos, la ciencia es pública. Claro, claro, justamente, y aparte, como aporte, ¿no? Vos hablaste de las patentes, lo dijimos al principio, en el caso de que no exista el CONICET, esa patente la tendríamos que comprar, y los millones que nos estamos ahorrando por el solo hecho de que existe este organismo, ayudan mucho a contrarrestar a este fundamento que se quiere instalar en la sociedad, de que para qué tenemos CONICET si no no sirve para nada. Es por supuesto que no es mi pensamiento, es lo que está tratando de instalar. Sí, yo quería sumarme a lo que estamos conversando, porque desde el punto de vista sociológico hay un montón de cuestiones que, si no las regula o no las promueve también una institución autárquica como es el CONICET o las universidades nacionales, y sostienen en el tiempo la construcción de conocimientos que en definitiva resultan en tecnologías, que esas tecnologías son de distinto tipo, o sea, pueden ser un artefacto que yo puedo tocar, pero también son procesos. Por ejemplo, ahí para contar, yo en el tema de energías que me he empezado a interiorizar, en el tema de la transición energética, como digo, desde el punto de vista sociológico, vos lo que empezás a encontrar, que para que se dé en definitiva, tienen que actuar de forma colaborativa un montón de actores, ¿sí? Entre ellos, la ciencia es fundamental, porque son esos conocimientos aplicados, o sea, la aplicación de esos conocimientos dan respuestas a necesidades situadas. Entonces, si no existiera este tipo de conocimiento y la articulación con otros actores, que no necesariamente son privados, son de la, lo que se llama la sociedad civil, o la ciudadanía, o las personas, si quieren, más palpable, que se apropian de esas tecnologías que son muy diversas. Entonces, abonando a esta cuestión de sostener la ciencia básica y la ciencia, el desarrollo científico, desde la sociología y desde las ciencias sociales, esto es clarísimo. De otra forma, no se darían ningún tipo de desarrollo, con lo amplio que puede ser ese término, pero... Bueno, hay que agregar, tener una pregunta también, pero agregue lo que guste. Sí, coincidimos que todo, toda la ciencia coincide, de que la ciencia básica es esencial. De hecho, nosotros tenemos muchísima aplicación en el sector, tanto privado como entes gubernamentales, de ordenamiento territorial, y la ciencia básica es lo que utilizamos en nuestro día a día para poder seguir avanzando y poder seguir presentando estos proyectos a los municipios, a los gobiernos provinciales. Pero sí, es tenemos muchísima aplicación directa nuestro trabajo y nos apoyamos directamente en todas las investigaciones que vinieron de atrás, ¿no? Que es como una inversión a futuro, por ahí no tiene una aplicación directa hoy, pero en 10 años nosotros o otro grupo de investigación la va a tener y es esencial apoyar las ciencias básicas. Claramente, es la construcción de, por eso es la construcción de conocimiento, que también, a modo de reflexión lo estoy diciendo, es otro de los fundamentos por qué existe el CONICET. O sea, no es que ya está todo sabido, el conocimiento sigue avanzando, más con, buscando ahora, yendo por este eje temático que tenemos en esta mesa, por el, la primera línea que es los procesos físicos que ocurren en la superficie terrestre y que dan forma al paisaje, como por ejemplo, lo dijiste recién, los aludes y aluviones, que en particular en Mendoza tenemos una historia con eso, ya pasó en la década de 60 que se inundó Mendoza, por eso también se construyeron y la construcción en el territorio, el relevamiento territorial, bueno, si nos quieren ir adelantando o ir explicando esta situación. Bien. Las ciencias de la Tierra en general y desde la geomorfología y la geografía y los aportes que podemos hacer desde las distintas disciplinas nos ayudan a entender cómo son estos procesos físico-naturales que suceden a diario. En el caso de los aludes o los aluviones, por ejemplo, necesitamos una tormenta, una precipitación que caiga sobre una parte del terreno, una cuenca, y toda esa agua que se va acumulando termina finalmente desembocando por un punto. Saber cuál es ese punto, qué cantidad de agua va a terminar saliendo por ahí, qué material puede arrastrar y cómo eso puede tapar una, cortar una ruta, producir el que se llene un dique y que eso después se desborde, que fue lo que pasó en el aluvión del 70, el aluvión de las heladeras. ¿Dónde hay que hacer estas construcciones? Que obviamente es un trabajo en conjunto, desde la investigación que hacemos nosotros podemos identificar esos lugares y luego en conjunto con hidráulica, con vialidad nacional o vialidad provincial, según sea la ruta, es decir, bueno, este puente hay que construir, calcularlo de nuevo, hacerlo más ancho, hay que hacer un dique como los que son Papagayos, el Frías, el Maure, hay que hacer uno nuevo porque la ciudad, por ejemplo, en vinculación con el ordenamiento territorial y el avance urbano, tenemos la ciudad extendiéndose hacia el Piedemonte, hacia la zona del sector de Chacras, entonces decir, bueno, acá no están estas obras, hay que hacerlas, son necesarias, si no las consecuencias son graves para la sociedad, para el vecino, para el que... Si un día tenemos estas tormentas graves y se inunda la ciudad, bueno, eso lo terminamos pagando todos. ¿Sí? Entonces es importante hacer estas investigaciones y trabajar en esa línea. ¿Ibas a decir algo? No. Digo como aporte, y más teniendo en cuenta, vos hablaste del Piedemonte, el Piedemonte le decimos, por ejemplo, en nuestro barrio donde nos hemos criado, el barrio municipal de La Cera, una barriada inmensa, y a los pies del cerro han construido un barrio privado que ha invadido un lugar donde era que hay una esponja, y hoy eso ya se convirtió en, no sé, y hay una duda muy particular que tengo, porque no está la defensa ahí. Yo desde muy chiquito iba al lugar de la defensa, que es la defensa del Piedemonte, y en ese sector, barrio municipal arriba, no existe más la defensa, no sé, lo han sacado, no tengo Esa información no la he buscado tampoco, claro. Pero bueno, no se la vamos a trasladar tampoco, pero no, justamente pero... eso, porque nos encontramos cada vez que vamos territorio adentro con estas obras que son fundamentales para, bueno, como explicaba, también, y conocer, bueno, esos datos, tener esos datos de dónde, cuándo, qué puede pasar, dónde, la verdad que es fundamental, fundamental. Bueno, el eje 2, si les parece, abordamos los procesos asociados al avance y retiro de los glaciares, que también bravo ese asunto, los ríos de montaña, su dinámica y cómo evolucionan en el piedemonte, los lagos de montaña y los procesos de inestabilidad de laderas enfocados en la cordillera y piedemonte de Mendoza y San Juan. Lo dije bien ahora. Sí. Bueno, sigue siendo, digamos, la misma línea, la geomorfología en general, entender todos estos procesos que ocurren en la montaña, que nos afectan directamente en el piedemonte, y mismo cuando estamos circulando ahí por las rutas y los caminos o senderos. Es entender cómo fue evolucionando el paisaje, cómo fue evolucionando la montaña en el pasado, que es como sería nuestra ciencia básica, ¿no? Entender qué pasó antes, que por ahí uno piensa de qué nos sirve, pero bueno, entender cómo va evolucionando hasta el paisaje, cómo lo conocemos hoy en día, podemos entender cómo va a seguir evolucionando. No podemos predecir, la naturaleza es casi imposible predecir fenómenos o eventos, sí podemos ir diciendo, bueno, qué son las áreas que van a estar más afectadas, y cómo se va a ir modificando el paisaje en un entorno de cambio climático. Por ejemplo, retiro de los glaciares no solamente implica por ahí la pérdida de un recurso hídrico, sino todos los eventos que están asociados a un retiro glaciar, como desprendimientos de laderas, vos tenés valles ocupados por glaciares que de repente quedan vacíos. Entonces son laderas que estaban sostenidas por glaciares que ya no lo están más. Y todo eso generan eventos que le llamamos en cascada o en cadena, que si bien pasan allá arriba en zonas remotas que no los ve nadie, eventualmente llegan al piedemonte y afectan la disponibilidad de agua potable o la circulación, libre circulación en las rutas. Cortito, en ese estudio estudian la incidencia del factor humano en estas situaciones, en estos fenómenos naturales, se me ocurre decir, bueno, en tal época el factor o la incidencia humana no era tal, bueno, y acá nos estamos comportando de cierta manera, por eso van sucediendo, o nos tendríamos que comportar de esta manera para que no sucedan ciertas situaciones. ¿Cómo estudian el factor humano en esta situación? Si está presente. Sí, obviamente hay distintas visiones sobre el calentamiento global es un hecho innegable. Después las causas, según la visión de cada uno de las ciencias o los investigadores, pueden ser discutidas. El retroceso de los glaciares está sucediendo. Necesitamos seguir estudiando esto. Y hay un impacto de las actividades del hombre, desde mi punto de vista, hay un impacto de las actividades del hombre en el medio ambiente, y eso está teniendo consecuencias. En el caso del retroceso de los glaciares, lo que podemos ver es, lo que estudié yo particularmente, la formación de lagos en las zonas de montaña, nuevos recursos que antes no estaban y que ahora existen, que son una reserva hídrica y que podemos, en cierta forma, empezar a aprovechar. Sin embargo, eso es como, siempre se habla de los glaciares como una caja de ahorro, de donde se va sacando y en algún punto, si se acaba ese glaciar, ya no vamos a tener más esa agua. Va cambiando la forma en que se produce el agua que alimenta nuestros ríos. Entonces tenemos que estar preparados para esas nuevas formas, para conocer cómo va a ser el recurso hídrico en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan, que vivimos en un desierto, en zona árida, y que es un recurso escaso. Entonces tenemos que estudiar esto. Y respecto, por ejemplo, a lo de los aluviones, que fue el caso que hablamos antes, si hay deforestación o desmonte en el piedemonte, si sacamos la vegetación natural que sirve para esta esponja que decías, si además le ponemos cemento, pavimento, y estamos impermeabilizando una superficie que se supone que debería absorber, bueno, no podemos esperar otra cosa que se nos venga todo el agua sobre la ciudad. Y después tenemos, por ejemplo, la avenida de Emilio Civit, la vemos transformada en un zanjón, bajando todo el agua hacia las zonas más bajas de la ciudad. Que ya de hecho eran cauces naturales eso. Fue invadida por la construcción, pero esas grandes avenidas, la avenida San Martín, son cauces naturales que, bueno, en algún momento la Pacha nos va a decir permiso. Ni siquiera, no creo, no, en realidad no creo que vaya a pedir permiso. Bueno, no, estamos pisando con el tiempo, pero con dos cortitas con respecto a tu investigación, Eliana, y el aporte, ¿no?, que se hace. Bueno, lo que puedo decir desde la línea de investigación sobre transición energética, primero que nos hace ubicar a Mendoza, la región, Argentina, Latinoamérica, con una posición frente a qué consideramos que puede ser esa transición energética, que esto es, por ejemplo, incorporar la energía del sol al consumo diario, ¿sí?, de, ya sea para agua sanitaria, por ejemplo, calentar el agua, ya sea para bañarnos, lo que sea, a través del sol, y o quizás producir cierta electricidad a través del sol u otros sistemas como el eólico. Bien. En términos sociológicos, los aportes que estaríamos viendo tienen que ver con saber qué actores, por ejemplo, quiénes van a ser los productores, los generadores, si se puede dar la posibilidad de autogeneración de energía, de qué modo, en qué medida, cómo esto se relacionaría con el sistema integrado de energía. Por ejemplo, cuando apretamos la llave de luz en nuestras casas, ¿quiénes están interviniendo para producir esa energía? En ese sentido va el aporte de la sociología o la sociología económica, decir, bueno, ¿quiénes producen, cómo y para qué? Ah, bueno, yo, concisísima. Y bueno, y queda Vanessa. Estaba pensando bien. Vanessa, bueno, y con respecto a esto, el trabajo molecular. Bueno, un poco desde las ciencias básicas somos las que somos transversales a todos los desarrollos. Por ejemplo, pensaba en la transformación energética. Nosotros hemos hecho aportes al desarrollo propuesta de materiales para baterías solares, que, por ejemplo, la energía solar es difícilmente a veces acumulable por el tema de que no es sustentable generar baterías que tengan capacidad de acumulación de carga. Y bueno, desde las ciencias básicas podemos aportar a eso, podemos aportar a otros, lo estamos haciendo, a los desarrollos médicos. Por ejemplo, la pandemia nos puso muy en evidencia la necesidad de contar con soberanía en ciencias básicas. Rápidamente acá en el país se hizo una convocatoria para temas, para proyectos estratégicos COVID en el 2020, y salieron muchos trabajos de investigación donde se mostraban, por ejemplo, la interacción de los antiparasitarios como la hidroxicloroquina con proteínas del virus del SARS-CoV-2, en lo cual nosotros participamos. Se hicieron trabajos estadísticos de impacto de políticas de aislamiento en la propagación y el contagio del virus. Un poco quería contar que desde el CONICET, nosotros el gran aporte que hicimos en la pandemia fue tratar de generar herramientas para prevenir y para normalizar la situación. Contrario a lo que me han comentado incluso amigos que dijeron, desde el CONICET nos mandaron a encerrar. No hicimos eso, o sea, estuvimos bregando, digamos, por generar herramientas para poder normalizar nuestras vidas. Entonces somos muy necesarios, digamos, esta ciencia la tenemos que defender porque tiene un impacto muy grande en la sociedad, incluso la ciencia básica, digamos. Aparte, también para fundamentar que el COVID no fue una sensación, que también se quiso instalar eso. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente un orgullo más allá de la importancia que tiene, una pequeña muestra dentro de la grandeza de los trabajos que hacen, pero una pequeña muestra, lo vamos a poder abarcar en la voz de todos y todas, pero es una pequeña muestra del gran, enorme laburo que hace el CONICET, el CCT acá en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad, impresionante. La verdad que es muy importante de lo colectivo, sobre todo para la sociedad, poder conocer en primera, de primera mano, de primera voz, sus protagonistas, lo que están haciendo por la sociedad, por el pueblo, en relación a la ciencia. Perfecto. Vamos a ver rápidamente, vamos a una musiquita. Segunda mesa. Y armamos la segunda mesa.